Radio Vallecas y Fundación Adeco presentan Gigantes, tu programa de empleo y discapacidad. Empezamos. Hola a todo el mundo, me llamo Jorge y hoy os damos la bienvenida a una edición especial del programa Gigantes, un proyecto impulsado por Fundación Adeco y formado, producido y dirigido en asamblea por 10 personas con discapacidad. Buenos días, soy Jessica. Hoy 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio y nosotros, junto con todos nuestros invitados, que enseguida os presentaremos, queremos rendir un homenaje a la radio en mayúsculas, a su magia y a la importancia que tiene en nuestras vidas. La radio es el vehículo y medio para trabajar distintas habilidades y capacidades que necesitamos en nuestra vida diaria y en nuestra búsqueda de empleo para conseguir nuestra inclusión en la sociedad. Hoy nos acompañan compañeros y compañeras que participan en distintos programas de radio, realizados todos ellos por personas con discapacidad. Vamos a empezar la ronda de presentaciones. De Échale Papa nos acompañan Margarita, Esteban, Marta y Anwar. Muchas gracias por estar aquí, es un placer contar con vosotros. Margarita y Nacho. Buenos días. Encantado de conoceros. Igualmente. La Tilde de Cirvite es un programa de radio del Centro Ocupacional Cirvite, al que nos une una relación muy especial. Bienvenidos. ¿Chicos? Bienvenido. Hola, buenos días. Bienvenido. Cuando contactamos con José Antonio todo fue muy fácil. Le contamos nuestra idea y nos dijo, la barandilla estará ahí y los chicos también. Gracias por tan buena disposición. Amadeo. Muy buenos días, señores y señoras. Buenos días, encantado de estar con nosotros. Damos paso a los programas de radio del Centro Ocupacional Juan de Austria y de Ciudad Lineal. Iván Gómez y Yolanda. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Encantado de conoceros. Encantado de conoceros. Y por último, los compañeros de ¿Y tú qué opinas? Bienvenidos, estáis en vuestra casa. Andrés y Jesús. Gracias por invitarnos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, gracias por invitarnos. Es un honor, muchísimas gracias por invitarnos. Y a vosotros de estar en nuestro programa. Por estar con nosotros. Gracias por la invitación. De radio de diversidad funcional realizado por las chavalas y los chavales del Centro Ocupacional Pintor Dosales. en el muy castizo barrio de Moncloa, con el apoyo de Fundación SER. Les podéis escuchar todos los viernes de 12 a 1 en directo en Radio Almenara, en el 106.7 de vuestra FM. ¿Cómo surgió Chale Papas? Con unas ideas. ¿Cómo surgió? Pues que yendo a la radio y surgió de... Surgió... Surgió de... toda la fundación. Que varios compañeros dijimos una radio y por eso surgió esa de papas. Porque toda la comida lleva papas, todas. Vamos muchos compañeros, somos 60 o 70, pero vamos poquito a poco, 4 o 5 personas a la radio. Más dos educadores. Con dos educadores, Javi y Mario. Muy interesante. ¿Cuántos formáis el equipo? Formar el equipo, ¿de qué día vamos a la radio? ¿Cuántos? Ya te lo dije, 4 o 5 personas. Muy bien. ¿De qué habláis en vuestro programa? Pues de... Badiou, hablamos de cine, de animales, para ir cambiando. Y también hablamos de la película de Campeones. También el último programa hablamos de la estafa de los Paralímpicos, de que pasó en Brasil, ahí en el 2000, que hubo una estafa, que hay gente que se hicieron pasar por discapacitados cuando no son. Ese es el último programa que hicimos en la radio el viernes pasado. Muy interesante las secciones que habláis en vuestro programa. Gracias. ¿Tenéis algún mensaje que queréis compartir con nuestros oyentes? Que todo... Y las radios están para escucharlas. Que nos gustaría tener muchos oyentes y que nos escucharan todos. Hasta en Brasil, en Rusia. Muy interesante. Os hemos pedido que escogierais vuestra banda favorita y con gusto os dedicamos esta canción de Juanito Macandé, Échale Papas. Gracias. Gracias, compañeros de Échale Papas, por hacer de la radio un lugar tan acogedor y especial para todo el mundo. Cirivite es una asociación sin ánimo de lucro creada por un grupo de padres en el año 1983, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. La tilde de Cirivite se emite en el 107.5 FM de Radio Enlace. una radio comunitaria que este año cumple 30 años a sus espaldas y que reivindica la importancia de la 3P, que definen claramente que prosperidad, palabra y programación están en manos de las socias y socios. Hoy nos acompañan los aficionados de la pintura Celeste Álvarez y Kiko, la ceramista Olga Domenech, que pronto va a inaugurar una exposición en el Cinturón Negro de Taekwondo, y Javi Santos, el crack de la radio José María Garrido y el fan número uno de Rafael y defensor de las causas desfavorecidas, José Luis Retes. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De nada. Contadnos cómo surgió la Tilde de Cirvite. Pues la Tilde de Cirvite surgió de que en la I, ¿vale? Tenía una tilde, ¿vale? Y la tilde pues desapareció. Y ahora, gracias a nuestro programa, ha vuelto otra vez a la tilde. Genial. Es muy bueno saberlo. ¿Cuántos formáis el equipo? 9 personas. Wow, increíble. ¿De qué habláis en vuestro programa? Hablamos de noticias positivas, noticias que nos surgen y noticias que relacionadas con la discapacidad. Realmente noticias súper divertidas, no hablamos ni accidentes de tráfico ni nada de esas cosas, para que sea el programa más divertido y más acogedor a toda la audiencia. Muy bien, es interesante. ¿Tenéis algún mensaje que queráis compartir con nuestros oyentes? Yo sí. Mira, nos llamamos la Tilde de Cirvite primero porque diremos que Cirvite significa Círculo Comercial Límite. Cuando aparece la asociación Cirvite en los papeles oficiales, siempre se escribía con tilde. Pero unos años más tarde cae la tilde y se empieza a escribir Cirvite sin tilde. Hay un cambio en la pronunciación Cirvite y Cirvite. Cuando hace 4 años creamos la tilde del programa de radio, pensamos que queríamos recuperar la tilde de Cirvite. Por eso nos llamamos así. Bien, genial. Gracias, chicos. Sí, la tilde de Cirvite, ¿vale? Se emite en Radio Enlace. Esta es una radio comunitaria de Hortaleza, ¿vale? Se emite en el dial 107.5 de la FM, ¿vale? Y también se puede emitir en el podcast, ¿vale? En Radio Enlace, ¿vale? Voy a decir la página para que los oyentes estén enganchados a nuestro programa, ¿sabes? Se llama www.radioenlace.org. Y también se puede escuchar los martes a las 12 en directo, pero luego ya se cuelga en internet y ya se queda ahí como todos los demás programas que hemos emitido. Vale, muchas gracias, también, chicos. Y también las personas con discapacidad intelectual queremos que escucharnos más en los medios de comunicación, en la radio y en todo lo que sea. La música es un elemento de expresión y comunicación entre personas, y hoy la tilde de Cirvite y Gigante se unen para escuchar juntos Moxila 21. No somos distintos. Los peces que no se sienten distintos, y en las manos las caricias que no quieren dormir nunca. La Barandilla se emite por internet en labarandilla.org y cuenta con una programación muy amplia en la que tratan temas muy diversos, pero siempre de interés. Hoy nos acompañan Francisco y Ángel del programa Conecta con nosotros, super expertos en hacer entrevistas, y también Amadeo del programa Escaleras de la Dependencia, siempre con noticias de actualidad sobre discapacidad. Ellos definen como la radio de la diversidad. Bienvenidos. Bien hallados. Muchas gracias. ¿Qué tal? Está qué fiesta más grande, qué bonita, ¿Cómo surgió la Barandilla? Pues mira, surgió muy fácil. Nosotros, a través de un curso que hicimos un curso, y ahí nació varios programas de la Barandilla. Tenemos muchos programas, por ejemplo, Conecta con nosotros, Escalera de la Dependencia, que es el más antiguo de toda la rama que tenemos de programa de la dependencia. También tenemos la Barandilla Deportiva, adaptado al deporte, y Madre Coraje, esas mujeres que sufren porque tienen un niño con problemas de todas índoles, tal. Y eso es la Barandilla. Ah, pues muy interesante, qué bien. ¿Cuánto formáis el equipo? Pues en Conecta con nosotros somos 6. Bueno, los he apuntado para mandarles un saludo desde aquí, que no se me olvide ninguno. Pues un saludo muy especial a Paquita, a Fernando, a Fe, a Arturo, a Matilde, a Paco, a Mario y a Cristina. Muy bien. ¿De qué habláis en vuestro programa? Pues tenemos desde monográficos hasta entrevistas desde el director general de discapacidad, a Jesús Cedada, a personalidades importantes relacionadas con la discapacidad. Todas las personas que integramos el programa somos pacientes del Hospital de Díaz Landmann. Entonces, sí, suelen ser personas vinculadas con, como ya digo, con la discapacidad. A veces también a políticos, a deportistas. Tenemos también magazine con distintos temas como tecnología, salud, noticias nacionales e internacionales. Es un poco muy diverso el programa. Pues la verdad que está muy interesante, la verdad. ¿Qué es la radio para vosotros? Bueno, pues a mí la radio es una pasión. Desde pequeño ya creía yo, hacía cosas en mi casa con aparatos de música, y luego más adelante lo dejé, y hace 6 años he vuelto otra vez por mediación de un amigo que me presentó, y entonces yo, fabuloso, yo como si fuera un crío de zapatos nuevos. ¿Y para ti? Pues es una pequeña ventanita hacia la integración social, hacia el mundo laboral también. Es un, como dice Amadeo, es una pasión también. ¿Y tenéis algún mensaje que queráis compartir con nuestros oyentes? Pues yo diría que todo el mundo sepa, en toda la sociedad, que la discapacidad valemos. Claro, para que la sí. Radio. Muy bien, pues muchas gracias y bienvenidos. Gracias. Gracias, chicos, esta canción era para vosotros. Ojalá vayamos de la mano juntos. Contad con nosotros siempre. El 28 de mayo del 2016, en Morata de Tajuña, tenía lugar el nacimiento de ¿Y tú qué opinas?, un programa de radio realizado por la asociación Asperger Madrid en Radio Morata. ¿Y tú qué opinas? Pretende ser un lugar de encuentro, donde todo el mundo pueda sentirse como en casa. Desde junio del 2017... se han trasladado a Madrid, concretamente a Radio Vallecas, emitiendo en los 107.5 FM a través de la web de la emisora. Hoy están con nosotros Alex y Andrés. Buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos. ¿Cómo surgió ¿Y tú qué opinas? Pues en ¿Y tú qué opinas? Surgió en Morata de Tajuña al principio, que fue un programa que nos surgió a través de nuestros padres, y desde entonces, desde el 2016, empezamos a hacer programas de muchísima calidad y programas hablando de temas muy variados. Muy bien. Yo, sobre todo, que llevo menos tiempo, desde junio de 2017, bien es cierto, pues que me incorporé a ¿Tú qué opinas? Y la verdad es que, pues, hablamos de muchos temas, sobre todo debate, cultura, de astronomía. Ahora nos toca a cada grupo preparar un tema distinto y prepararlo. Hablamos también de los deportes, del tiempo, de temas de cultura, lo que se nos va ocurriendo cada programa. Y también elegimos nuestras propias canciones que a cada uno le gusta. Muy bien, muy interesante, chicos. ¿Cuántos formáis el equipo? Pues aproximadamente 15 personas. Sí, por ahí, 15 personas aproximadamente. Ah, genial. ¿De qué habláis en vuestro programa? Pues hemos hablado de temas muy variados en general. Por ejemplo, cada dos semanas hacemos el programa y hemos hablado de los deportes, en general el fútbol. También tenemos el tenis, el bádminton, todo tipo de deportes. También tenemos un hombre del tiempo al final. Cada uno elige su debate, su cultura. A veces hemos hablado de la violencia de género, del machismo. Ay, vamos, qué bien. Etcétera. Qué bien, muy bien. De muchos, chicos, temas, de muchos temas. Eso sí es muy interesante. Hemos hablado de cultura asiática, de comida asiática. Sí. Muchos temas. Qué guay, qué guay. ¿Tenéis algún mensaje que queráis compartir con nuestros oyentes? Yo, sobre todo, me gustaría que la gente se incorporase más a nuestro programa, sobre todo nada más y nada menos para darnos a conocer y para que nos oigan, además de Australia, de Nueva Zelanda, de Brasil, de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Puerto Rico, en todo el mundo, en toda parte del mundo. Y sobre todo a mí me gustaría trabajar en la radio porque yo estudio producción, ¿sabes? Anda, mira. Muy bien. Y a mí la radio me encanta. Muy bien, chicos, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. De nada. Y acabamos la ronda de presentaciones con Radio Alegría. El programa de Ciencias en Radio Alegría se llama Espacio de Ilusión, impulsado por el Centro Ocupacional Juan de Austria. En su programa, nuestros invitados hablarán de temas muy variados, como por ejemplo música, fútbol, poesía, vacaciones o naturaleza. Hoy nos acompañan José Mari Paz, Iván Puyol, Iván Gómez, César y Elvira. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo surgió Ilusión? ¿Espacio Ilusión? El programa Espacio Ilusión surgió pues a través de una profesora del Centro Juan de Austria que se le ocurrió ir a la radio, invitarnos a nosotros y nos fuimos el primer día, nos gustó y luego ya empezamos a ir más veces. Ajá, muy bien. ¿Cuántos formáis el equipo? Unas 5 personas, pero seguramente seremos más, pero no lo sabemos. Uh-huh, muy bien. ¿De qué habláis en vuestro programa? Pues de política. Ajá, muy bien. ¿Tenéis algún mensaje que queréis compartir con nuestros oyentes? Sí, por lo mismo que dijo el otro grupo, que se anime más gente a escuchar la radio y que la emisora se extienda. Ajá, muy bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias. De nada. Quiero declararme una chica. Muchas gracias. Se llama María. Ajá. Es un encanto de mujer. Ah, pues mira. La conocí en el campamento alto. Me enamoré de ella. Llevo más de un año con ella. Ajá. Pues muy bien. Muchas gracias. Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. En Radio Alegría contamos con otro grupo de Espacio Ilusión. Esta vez a cargo del Centro Ocupacional Ciudad Lineal, que es mi centro, obviamente. Con más de 8 años de trayectoria en las ondas. Hoy nos visitan, en este caso, Natalia y Sara. Hola, hola, chicas. Hola, buenas. En su espacio son todas chicas, obvio. Y en su programa nos hablarán de eventos de su centro, recetas de cocina y tienen un espacio de dedicatorias de canciones. Bienvenidas de nuevo, chicas. Hola, gracias. Gracias, Cristian. Chicas, ¿cómo surgió este segundo grupo de Espacio Ilusión? ¿Cómo surgió? Que como empecé Espacio Ilusión, pues tiene una capacidad de contar cosas que hacemos en nuestro centro y también hacemos cosas de cómo hacemos cosas Espacio Ilusión, de venir aquí un día más a hacer nuestro programa de recetas, de cosas de recetas, cosas de lo que hacemos en nuestro centro y también yo he venido aquí a la radio porque me gusta la radio y porque me gusta este programa de radio. Me gusta ahí porque cuento cosas de recetas, cuento cosas que expresión dramática y cosas de capacitados. Muy bien. ¿Cuántos formáis el equipo? ¿Cuántos? Somos por lo menos 6 o 7. 6 o 7. Bueno, está muy bien. ¿De qué habláis en vuestro programa, aparte de cocinas y...? Pues yo me metí a hablar sobre los... Vamos, las madres que las dejan al niño en la basura, que ha salido de la tele, la madre la ha dejado. Y no sé, ¿para qué quieren un crío? Para luego dejarle. Y bueno, ¿tenéis algún mensaje que queréis compartir con nuestros oyentes? Pues, como he dicho, un mensaje que queréis transmitir. Que yo, pues, yo este mito, pues, yo estimito a las personas discapacitados, de personas a personas a gente como nosotras y gente como nosotras y hacemos cosas como expresión dramática discapacitados y también hacemos cosas que podemos hacer. Que salimos a la calle, que salimos a ver un musical de Mamma Mía o de Dirty Dancing. Gracias, chicas, por vuestro comentario. Gracias, Cristian. A ti, Cristian. A ti. Hoy contamos con nosotros con un invitado de lujo, Dani Moreno, el Gallo, presentador desde 2014 del programa matinal Anda Ya, en los 40 principales. Es un verdadero lujo. Es un verdadero lujo contar con Dani en un día como hoy. Muchas gracias por poder contar contigo. Claro que sí, muchas gracias a vosotros. Gracias, Jorge. Y es un placer, ¿cómo estáis vosotros? ¿Estáis bien o no? Pues mira, he salido a las 11 de la mañana y ahora ha pasado un ratito y ya estoy con vosotros porque tenía muchas ganas, así que es un placer. Dani, aprovechando que hoy nos encontramos juntos, diversos programas, hemos pensado en hacerte una rueda de prensa. Vale. Una rueda de prensa amable. ¿Te atreves? Yo estoy dispuesto, venga va, me atrevo, venga. ¿Qué pensaste cuando te llamaron de Fundación Adecco para participar hoy con nosotros? Pues lo primero, que tenía muchas ganas, porque me habían hablado muy bien de vosotros, tenía muchas ganas de conoceros, y además, siendo un programa de radio, que es lo que más me gusta del mundo, bueno, hay dos cosas que me gustan. Me gusta mucho comer, y me gusta mucho la radio. En ese orden, ¿vale? Primero comer, y después la radio. Pero estoy encantado porque además es una cosa muy especial. Vosotros ya conocéis la radio, aunque sea de cerca un poquito, y es una cosa como de magia, ¿no? Con la radio se puede llegar a muchos sitios, te puede escuchar mucha gente, y estoy encantado de que os guste a vosotros también la radio. Espero que seáis la cantera y los próximos profesionales de la radio y que un día nos encontremos en un estudio de radio. Es la primera vez que te hacen una entrevista personas con discapacidad. Pues yo creo que me han hecho muchísimas entrevistas. Hay universitarios que se contactan con nosotros a través de Anda Ya en los 40 y nos dicen, estamos haciendo un trabajo de fin de curso, por favor, a ver si podemos hacer una entrevista, y nosotros les concedemos entrevistas, vienen a la radio, nos hacen preguntas, que tienen muchas cosas que resolver, muchas preguntas que resolver, pero me parece que es la primera vez que me hacen una entrevista como esta. Pero os digo una cosa, me gusta más esta que las demás, me gusta más esta, hay más buen rollo aquí que en otras entrevistas, eso me gusta mucho. ¿Cómo surgió lo de Gallo? Pues lo del Gallo surgió porque estaba haciendo un programa en otra emisora que se llamaba Máxima FM, ¿la conocéis? Vale, ahora ya no está tan fuerte como antes, pero era una emisora genial. Jorge me estaba diciendo que le gustaba mucho. ¿A que sí, Jorge? Sí, era una emisora que daba mucha energía por la mañana. Y la verdad, pues que era, pues para levantarte, pues te levantabas a tope con esta emisora, ¿eh? Claro. Me decía Jorge que le gustaban mucho los temas de Máxima Reserva, que eran temas un poco así más viejos, ¿eh, Jorge? Sí, son los mejores, porque tenían mucha marcha, claro. Sobre todo el programa que echaban los sábados y domingos desde las 3 a las 5 de la, a las 6 de la tarde. Claro que sí, Máxima Reserva. Bueno, pues yo estaba trabajando ahí y entonces me dijeron, mira, Dani, vas a trabajar en un programa muy temprano por la mañana, va a empezar a las 6 de la mañana y va a durar hasta las 10, 4 horas. Y entonces me dijeron, ¿qué nombre le ponemos a esto? Y en un principio le íbamos a poner, como la emisora se llamaba Máxima, le pusimos Alerta Máxima, como si fuese una película. Hay una película que se llama Alerta Máxima. Dijimos, va, lo vamos a llamar así, Alerta Máxima. Pero luego, cuando íbamos a empezar, justo íbamos a empezar, dijimos, mira, ¿sabes qué? Que como hay un animal que es el gallo que levanta a todos los demás y que se pone en marcha cuando sale el sol, y yo me despierto de noche y se hace de día precisamente en la radio, pues me voy a llamar el gallo. Y me dijeron, vale, pues vamos a darte un apellido, le vamos a poner un apellido, serás el gallo máximo. Y digo, pues venga, va, pues el gallo máximo. Y ahí ya me quedé con el gallo y hasta ahora. Bueno, yo... Yo estoy diagnosticado de esquizofrenia desde hace muchos años. Uh-huh. Y tengo que decirte que tu programa pues me levanta y me motiva. Qué guay, me alegro mucho. Desde hace mucho tiempo, desde mucho antes. Qué guay. La pregunta sería, sí. ¿Qué valores incluirías en tu tacita de plata y, uh-huh. perdón, en tu tacita de andalla? Sí. Y en tu caja misteriosa, ¿qué valores incluyes para motivarnos? ¿Y qué tal llevas las madrugadas? Qué guay. Pues los madrugones los llevo bastante bien, porque llevo muchos años ya, me he acostumbrado. Y antes le decía a vuestros compañeros ahí fuera que hay que llevar una disciplina, porque si no llegas a todos los programas, mal asunto, tienes que trabajar, son muchas horas y entonces hay que llevar una disciplina. Y esa disciplina es que me levanto a las... Bueno, no voy a decir la hora por si alguno me lo pregunta, que posiblemente alguno me haga esa pregunta. Me levanto muy temprano y entonces a la 1:30, a las 2 estoy comiendo, me echo una siesta de 2 horas... De 2 horitas, ¿eh? O sea, de cerrar la persiana y todo, quitarme la ropa, pijama y a la cama. 2 horas después de comer y luego ya me acuesto a las 10:30 o así. Entonces, yo creo que tienes que llevar una disciplina a rajatabla. Y en cuanto a los valores que me decías, me encanta estar aquí por varias razones. Primero porque pienso que este grupo necesita visibilidad laboral. Me gustaría que estuvieseis trabajando en la radio porque es un medio espectacular, súper divertido, que os va a dar muchas alegrías y porque nos gustaría a todos, de verdad, que estuvieseis trabajando en Andaya. Lo que pasa es que sois muchos y no cabéis, que el estudio es muy pequeño. Pero a mí ya me gustaría que estuvieseis todos ahí, y ese es uno de los valores más importantes. Tener actitud. Yo creo que es una de las cosas más importantes de la radio, tener actitud. Si tienes actitud puedes llegar a cualquier sitio, pero no solamente a la radio, ¿eh? Si tienes actitud, puedes hacer lo que quieras, cualquier trabajo, lo que te propongas. ¿Cómo lo haces para comenzar tan pronto con tanta energía? Primero, desayunar bien. Ya os he dicho que me gusta mucho comer. Desayunar fuertecito, que si no, no se puede trabajar. Y luego descansar. Yo creo que cuando una persona tiene claro que tiene que estar delante de un micrófono y tiene que hablar para mucha gente, pues tiene que estar fresquito, no puede estar con sueño y esas cosas. Entonces, lo más importante es dormir las horas que tienes que dormir y estar concentrado. Eso es lo más importante. ¿Cómo crees que se puede acabar trabajando en la radio? ¿Cómo? ¿Cómo crees que se puede acabar trabajando en la radio? Sin estudiar. Pues te voy a contar rápidamente, así de forma muy rápida, lo que hice yo, ¿vale? A ver si inspira a alguien que esté aquí, porque a lo mejor hay mucha gente que dice, ¿pero cómo lo hiciste, ¿no? Que es una pregunta bastante habitual. Yo trabajaba de disc jockey cuando era muy jovencito. ¿Tú cuántos años tienes? 21. Bueno, pues con 21 años más o menos yo estaba trabajando de disc jockey, estaba pinchando música los fines de semana. Entonces, con lo que me pagaban por ese trabajo, me apunté a una escuela en Barcelona. Yo soy de Barcelona. Me apunté a una escuela en Barcelona que era... Bueno, daban clases de técnico de sonido, como aquí los compañeros. Como lo que están haciendo ellos. Llevar un poco el sonido de una radio o de una cabina o de un concierto, lo que sea. Entonces estuve trabajando un tiempo, los fines de semana, para poder pagar ese curso sin que mis padres me diesen ni una peseta. Antes eran pesetas, ahora son euros. Y entonces a partir de ahí me puse a trabajar en una radio. Claro, era una radio pequeñita, no nos pagaban, solamente nos pagaban al final, después de mucho tiempo, los viajes, los trayectos. Pero yo tenía muchas ganas de trabajar en la radio. Era mi sueño, como a lo mejor alguno de vosotros. La una pregunta. Vale. Y ya la última. Sí. ¿La radio crees que es de los es del mundo del espectáculo uno de los pocos más fáciles que hay? Me refiero. Sí, no es fácil. No es fácil, pero es el más bonito. Es el más bonito. La radio es lo más bonito del mundo. Más que la televisión. ¿Con esos horarios te es fácil compaginar tu vida familiar? Pues sí, sí, sí, porque, bueno, yo estoy casado, tengo una hija de 15 años y entonces cuando yo me levanto de la siesta más o menos es cuando ella vuelve del cole. Y entonces tenemos toda la tarde para disfrutar, para ir pues a comprar, a dar una vuelta, a sacar el perro. Tenemos un perro que se llama Mickey, muy bonito, es un tekel. Y entonces pues sí, me da tiempo. Y luego pues cenar en casa con la familia, estar con mi mujer y con mi hija y el perro, que a veces está subido en el sofá con nosotros, que es de la familia también, no lo podemos apartar. Y ya está, vivir un poquito en familia. Y luego los fines de semana, ahora bastante más que antes. Ahora vivo bastante, bastante relajado, ya no estoy por ahí trabajando los fines de semana, así que sí, me encanta. ¿Alguna vez has entrevistado a alguien que no te guste su música? Pues yo te diría que no. Nunca he entrevistado a nadie que no me guste su música, porque la música es tan amplia, la música es tan diferente, que aunque te toque entrevistar a una persona que a lo mejor su música no es muy afín, no es lo que me gusta a mí, pero siempre tiene algo que le gusta a alguna persona, a algún oyente. Entonces hay que respetar eso primero, o sea, hay que respetar eso, que cada artista hace un tipo de música diferente, y lo segundo, que yo estoy ahí para saber cosas, como la pregunta que tú me has hecho a mí, son las preguntas que le hago yo a los entrevistados, y entonces ellos se lo pasan bien, y yo también. ¿Cuándo te gustan los programas? ¿Cuánto tiempo? Sí. ¿Y cuándo preparo los programas? Sí. Buena pregunta. Pues yo normalmente estoy hasta las 11 de la mañana haciendo programa en directo, porque vosotros escucháis Anda Ya, ¿no? Ah, vale, ya me había asustado, digo, a ver si no escuchan el programa ahora. Vale, pues cuando acabo Anda Ya, que son las 11 de la mañana, salimos del programa, del estudio, y nos reunimos en una sala más o menos como esta, un poquito más pequeña, con menos gente, menos calor. Y entonces preparamos el programa del día siguiente. Y estamos más o menos hasta la una y media, preparando el programita. Y entonces al día siguiente ya lo ponemos en marcha. Hola, Dani. Buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días. Yo soy de Radio La Social La Barandilla. Ajá. Y a mí me gusta mucho hablar, pero no voy a hablar mucho. No, a mí me gusta escuchar, sí, ¿eh? Sí, pero es que hay más personas detrás. Por respeto a los compañeros, vale. El Anda Ya, a mí me va muy bien, porque yo soy muy bromista, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Pues sí, oye, sí. Ya sabes que nosotros gastamos bromas cada día, ya ¿eh? Lo sé, ya lo Somos sé. Un poco gamberretes. Ya lo sé, y vaya bromista, sí. Sí, pero le gusta a mucha gente esto de las bromas. Vamos. Porque siempre acaban bien. Sí. Bueno, ¿tú crees que una persona con discapacidad tiene cabida en el mundo de la radio? No solamente creo que tenéis cabida en el mundo de la radio, sino que ahora mismo reivindico que las emisoras tengan un programa con chicos, con personas, con chicas como vosotros, para que puedan hacer un programa de radio como el que estáis haciendo hoy, que se va a escuchar. Pues en muchas emisoras y estamos muy contentos. Así que estáis haciendo un buen trabajo y además os animo a que no solamente hagáis este programa en el Día Mundial de la Radio, sino que lo hagáis más veces. Si puede ser un programa cada semana, que os pongáis las pilas, que tenéis mucha actitud, que sé que tenéis muchas ganas de hacerlo, y la verdad es que me gustaría ayudaros en lo posible para que eso sea posible. Muchas para eso gracias. Sea de verdad. Muchas un gracias. Programa semanal. Por favor. Muchas gracias, Dani. A ti. Muchas gracias. Este pequeño era tu sueño trabajar en la radio? Sí, desde pequeño era mi sueño trabajar en la radio. Desde antes de tener esos 21 años, antes de tener ese momento DJ que lleva conmigo también, o sea, he hecho una carrera paralela un poquito. O sea, he estado trabajando de DJ, pero también en la radio. Pero cuando yo era pequeño, yo creo que... Os voy a contar una cosa. Me gustaría que ahora prestaseis un poquito de atención porque es importante. Porque a lo mejor os ha pasado a alguno de vosotros. Cuando yo era pequeño, estaba en casa, me grababa las canciones en cinta de cassette de los locutores de radio que estaban sonando en aquel momento. ¿Alguien conoce a Fernandisco? Vale, pues Fernandisco era un locutor de los 40 de hace bastante tiempo. Y entonces yo me grababa los programas con una cinta de cassette y luego jugaba a ser locutor de radio. Entonces, pues yo presentaba las canciones en mi cuarto, a veces entraba mi madre, abría la puerta así de un portazo, y decía, ¿pero quieres dejar ya de hacer ruido? Que estás haciendo ruido, que se oye hasta la cocina. Pero así es como se empieza. Esa es la actitud que seguramente alguno tiene. Y ese es el gusanillo de la radio que tenéis que tener para hacer un programa. Y si alguno lo tiene, que no pare hasta conseguirlo y que os den ese programita. Pero sí, desde pequeño, desde que tenía 7 u 8 años. Buenos días, lo primero. Buenos días. La verdad es que para mí es... bueno, me alegro mucho de estar aquí. Es un honor estar aquí haciéndote estas preguntas. Y mi primera pregunta está un poco relacionada con la que acaba de hacer el compañero anterior. Sí. Y es, primero es, ¿qué te inspiró para trabajar en la radio? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo conseguiste trabajar por primera vez en la radio? Hubo otra cosa, son muy buenas preguntas y el honor es mío. Hubo un par de cosas que me marcaron muchísimo. Una es que tenía un primo, mi primo David, que se compró una mesa de mezclas como la que tienen aquí, esta Behringer que tienen aquí para mezclar. Yo me compré una mesa Eckler, una marca, una mesa que tenía 4 canales. Me compré 2 tocadiscos, me compré un micro como este, pequeñito. Y yo hacía mis programas de radio porque mi primo tenía una mesa mezcla y dije, yo quiero una mesa como esa. Entonces estuve ahorrando mucho tiempo y en casa pues yo hacía mis pinitos, ya me ponía a practicar. Y yo creo que ese fue el momento, un poco justo el momento en el que pensé, yo me quiero dedicar a esto. Y luego, un poquito más tarde, en el año 96, se puso en marcha un concurso en los 40, que era el concurso de DJs de los 40. Y entonces se buscaba a una persona que hiciese radio, pero de forma amateur, que no fuese profesional. Y entonces hacía un concurso, se presentaron como 2.000 personas en toda España. Ah, 2.000. 2.000 personas se presentaron. Había mucha gente que quería hacer radio. Y entonces se hizo una final en Barcelona, se elegía al ganador de cada ciudad, el mejor de Madrid, el mejor de Barcelona, el mejor de Málaga, el mejor de Córdoba, así todas las ciudades. Entonces nos presentamos a una final en Barcelona y tuve la suerte de ganar. Y quedé primero en ese concurso, en el año 96. Y entonces, inmediatamente ese día me dijeron, pues venga, tu premio va a ser... Había un premio que era un viaje. Me fui de viaje, un viaje largo. No voy a contar dónde, pero un viaje bastante largo. Y además, el premio gordo, además del viaje. Que el viaje está muy bien porque está bien viajar. A mí me gusta mucho viajar. Pero el premio gordo era trabajar en la radio. Y entonces, a la semana siguiente me llamaron de la radio y me puse a trabajar en los 40. Muy buenos días. Hola. Encantado. Yo también encantado. Soy Andrés. Hola, Andrés. Mi pregunta sería, si tuvieras que elegir un programa de radio que no sea Nadia, que te haya marcado, ¿cuál sería? Vaya preguntita, ¿eh? ¿Cuál sería? Estás de las más difíciles, ¿eh? Que me han hecho, ¿eh? Esta mañana. A ver, es que es muy difícil porque, ¿sabes qué pasa? Que como llevo 5 años en Andaya, ya lo siento un poco mío, ¿sabes? Es como si... Para que entiendas más o menos cómo funciona, es como cuando estás en un equipo de fútbol o un equipo de baloncesto y llevas mucho tiempo y ya conoces a los demás compañeros. Y entonces es como tú defiendes la camiseta de ese equipo a muerte. Tienes que ganar todos los partidos y entonces todo el mundo está jugando contigo en ese equipo, ¿no? Y entonces anda ya es como si fuese un equipo de fútbol o un equipo de baloncesto. Jugamos cada día salimos a jugar a la cancha y queremos ganar todos los partidos y es como un equipo grande. Entonces sería muy difícil que yo te dijese, no, es que a mí me gustaría jugar en otro equipo porque yo a lo mejor me siento... No, yo quiero jugar en Andaya y quiero ganar todos los partidos. Eso está muy bien. Buenos días, yo soy Íñigo. A ver, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué proyectos tienes actualmente y cuáles tienes pensado hacer a largo plazo? Pues proyectos pendientes, os voy a contar uno que espero que además me ayudéis un poquito. Es una cosa muy chula. Hemos estado en el doblaje de una película que se estrena dentro de muy poquito, el día 22 de febrero, que se llama ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? ¿Sabéis, no? La saga esta de los dragones. Bueno, pues le hemos puesto la voz a unos personajes de la película. Y entonces hoy se hace un preestreno de la peli aquí en Madrid. El domingo se hace otro preestreno y el día 22 ya se estrena en todos los cines. Así que si vais a verla, le hemos puesto la voz Cristina y yo a la peli, a unos personajes de la película, a unos vikingos. Y espero que lo disfrutéis muchísimo. A los principales, ¿verdad? No, a los principales no, que eso es mucho trabajo. Unos personajes que son unos vikingos. No puedo adelantar nada más, tenéis que ir al cine a verla. Eso es lo más inmediato. Y lo segundo, pues oye, ya que he venido aquí, me gustaría pues seguir colaborando con vosotros. A ver si podemos hacer otro día otro programa, ¿no? ¿Os gustaría o qué? Sí. ¿Sí? ¿Hacemos otro día otro programa? Sí. Venga, chulo, muy bien. Yo me llamo Tony. Hola. Y espera, es que me pongo... No pasa nada, si tenemos tiempo, no te preocupes. En tu entorno hay personas con discapacidad intelectual. Compartir tu experiencia. Claro que sí. Si conoce gente con discapacidad. Pues sí, mira, tengo un familiar que tiene una discapacidad también. Y es un tío muy enrollado. Y a veces viene a casa y se está con nosotros. Y también le gusta muchísimo la radio. Le gusta la música. Se pone la radio a tope. Y es un tío muy, muy positivo. Y se llama Lolo. Un aplauso para Lolo. Venga ahí. Bien. Y es una persona muy alegre como vosotros. Tiene muchas ganas. Le pone mucha actitud. Y yo le quiero muchísimo. Estoy enamorado de Lolo, fíjate lo que te digo. Sí. También. A ver. Venga. Me llamo Iván. Ya está la pregunta. Cuando te vas de vacaciones, ¿escuchas la radio? Sí, cuando me voy de vacaciones, ¿escucho la radio? Sí. Pues eso es defecto profesional. Eso quiere decir que sí. O sea, esté donde esté, me voy de vacaciones y en vez de desconectar, en vez de apagar la radio, no puedo apagar la radio. ¿A ti te gusta la radio? Sí. ¿Sí? ¿Qué música te gusta a ti? Kiss FM. ¿Ah, sí? ¿Qué artista es el que más te gusta? ¿Tu artista favorito? Tina Turner. Madre mía, Tina Turner es una artista que ahora está retirada, pero que tiene un montón de canciones. Muchísimas. A mí me encanta. A mí me gusta. ¿Qué más? Artista. Mira. Luis Miguel. Mira, Tina Turner. No, ah, qué no. Bueno. A que acierto. A que si te hago una pregunta, acierto. ¿A que te gusta Elton John? Sí. ¿Ves? Son muchos años como locutor de éxito. Como siempre, pregunta a tu compañero de emisora, David Broncano, ¿cuánto dinero tienes? ¡Madre mía! Esta sí que es la peor pregunta que me han hecho nunca. Y eso que no he ido a la Resistencia, ¿eh? Todavía no he ido, pero tengo que ir. Me ha dicho Broncano que me va a invitar un día. Así que un día lo mismo me veis ahí sentado en el sofá. Pero... te voy a decir una cosa. El dinero no es importante, ¿eh? En serio te lo digo. O sea, está muy bien trabajar en un sitio que te paguen bien. O sea, vamos a ver, para eso trabajamos, ¿no? O sea, sería de tontos decir que no. Pero te digo una cosa, el dinero no es lo más importante. El dinero no es lo más importante. ¿Sabes lo que es más importante? Disfrutar en el trabajo. Pasártelo bien en el trabajo. Y si tú te lo pasas bien, los demás se lo pasan bien también. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Eso sí que es lo más importante. Gracias otra vez por dedicar parte de tu tiempo a venir con nosotros. Ha sido realmente muy amable. Me gustaría preguntarte si alguna vez has entrevistado a Manolo García. Pues, Jorge, te voy a decir una cosa. No lo he entrevistado en una radio. No estábamos en la radio, pero es que Manolo García... ¿Lo conocéis a Manolo García? A ti te gusta mucho, ¿no? Muchísimo. Vale, pues te voy a contar una cosa que es una historia batallita del abuelo, de esas que cuento yo de vez en cuando. Estamos en Barcelona. Entonces, tú sabes que Manolo García vive en Barcelona. Sí, y de vez en cuando, pues se pone en la bufandita y se pone a recorrer Barcelona, sobre todo los días así como festivos, que hay poca gente en la ciudad. Entonces, Manolo García es un tipo súper, súper interesante. A mí me encanta Manolo García. Y una vez estamos en un día festivo, a mí me tocaba, hace ya muchos años, me tocaba hacer radio, y cuando salíamos de la radio nos encontramos a Manolo García como de frente, así, de sopetón. Y estábamos en la calle Caspe, que es donde está Radio Barcelona. Y estaba sentado allí en un bar, en una terracita, era primavera. Y conmigo venía una chica que era súper fan de Manolo García también. Y dice, Dani, dice, mira, Manolo García. Dice, voy a decirle algo. Dice, déjalo, hombre, que déjalo, que es un día festivo, se toman un café, no le vamos a molestar, que yo entiendo que a veces se molestan mucho los artistas. Y a pues mejor si están descansando, pues... Está descansando, déjale se que se tome ¿no? el café y ya está, no le vamos a molestar. Pero ella insistió tanto que se acercó un momentito y dice, bueno, digo, pues venga, te acompaño. Entonces dice, hola Manolo, mira, ¿nos podemos hacer una foto? Dice, ah, sí, claro. Digo, mira, es que salimos de la radio, yo trabajo aquí en la radio, y ella es súper fan tuyo, y le gustaría hacerse una foto, y ya no te molestamos más y nos vamos. Dice, pero si a mí no me molesta, sentaros si queréis. Y nos sentamos allí, nos invitó a tomar un café... Y nos empezó a contar cosas de los conciertos, de que le encanta llevarse una cámara de fotos y hacer fotos a la gente que está en el concierto. Le encanta pintar, le encanta pasear por la ciudad. Así que, también. Claro, le hicimos una entrevista, pero que esa entrevista no salió en ningún sitio. La tengo aquí, en la cabeza, pero claro. Solo la tienes en la cabeza, nada más. Pero ¿no? Yo te lo cuento a ti y ya está. Pues muchas gracias, man. Ha estado muy bien, la verdad. A ver si me lo encuentro yo alguna vez también y me firma algún autógrafo o algo. Claro, le das recuerdos míos. Se los daré, se los vale, daré. Muy bien. Muy bien. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Muchas gracias, Dani, y mucha suerte en el trabajo. Muchas gracias a vosotros y espero que no sea... la última vez, que hayan más, ¿vale? Muchas gracias, chicos. Lo habéis hecho todo genial. Sois unos campeones. Muchas gracias. Gracias, chicos. Hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. ya no me importa nada, ni el día ni la hora. La última parte de este programa especial por el Día Mundial de la Radio, como no podía ser de otro modo, es un homenaje a la radio. Y también, ¿por qué no?, un manifiesto a muchas voces en favor de todas las personas con capacidades diversas que hacen radio. Hoy aprovechamos que somos más compañeros para que nos oigan más fuerte todos nuestros oyentes. Hemos pensado que podríamos hacer un poco de mesa camilla, una tertulia en la que podamos expresarnos con libertad y respeto sobre algunos temas que hemos preparado. Tenemos 3 preguntas preparadas y nos gustaría que algunos integrantes de cada programa participen compartiendo sus opiniones. La primera pregunta es, ¿por qué os mola hacer radio? Bueno, pues yo creo que la radio, a mí en mi caso y para nuestro programa, el de Conecta con Nosotros y la radio La Barandilla en general, nos ha aportado muchas cosas buenas. Es una buena terapia para la superación de nuestros problemas en el día a día, como es la preparación de los programas, y discusiones unos con otros y el debate de las preguntas que hacemos en las entrevistas y en los magazines. Y hay buen rollo y nos ayuda en el día a día. Es una terapia muy positiva y psicología positiva. ¿Por qué os mola hacer radio? Bueno, la radio me gusta porque voy cada martes, 15 días. Y entonces es lo que más me gusta del todo, porque me gusta mucho. Hago poesías, hago canto y encima... Si no importa, voy a hablar de un tema. Muy interesante. Espacio de Ilusión, ¿qué es lo que por qué les mola hacer radio? Me gusta hacer radio porque así soy feliz y contar las cosas. Y contar las cosas que hacemos en la radio, como recetas, como discapacitados, que tenemos un cromosoma todos. Y yo pues quiero hacer el programa Ilusión, que yo quiero hacer el enlace .0. Mi programa de radio es que yo quiero venir a la radio para contar cosas como mi gente, que son maravillosos porque son muy amables conmigo y reacciones que tenemos nuestro centro discapacitados, y yo como soy Simo de Down y soy Natalia, pues soy una persona mayor que sabe cómo va los centros, cómo va la mesa de la radio, como Paco, como gente que son discapacitados. Y yo soy feliz en la radio y contar cosas como soy Simone de Down, que soy buena compañera con todos. Y también en especial a Paco, a gente que me quiere, como todos. Y esta es la mejor, porque es, bueno, ole. Muchas gracias. ¿Te atreverías a cantarnos alguna canción? No, pero antes tengo que hacer una pregunta solo. Bueno, hay... personas que no tienen dónde vivir. Viven en la pobreza, las enfermedades y no tienen nada para comer. Entonces, quiero que hagáis un favor. Aunque no tengan nada para ver, ni televisión, ni radio, ni nada de eso, por lo menos que le eche una mano a lo que, a lo que necesita. Porque la tele no la ven, la radio tampoco la escuchan. Y así que os digo un favor, a echar una mano a los que necesitamos y necesitan. Esta canción es una canción muy bonita. Es de Manolo Caracol. Y es así, empieza. La luna te besa, tu lágrima pura, como una promesa de buena aventura. La niña de fuego te llama a la gente y te está dejando que mueras de sed. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. Dentro de mi alma yo tengo una fuente pa' que tu corpiente se engrine a beber. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. Mujer que llora y padece, te ofrezco la salvación. Te ofrezco la salvación. El cariño ciego. Soy un hombre bueno que te compadece. Anda y vente conmigo. Ay, niña de fuego. Ahora, Radio Vallecas, también que nos cuente por qué les mola hacer radio. Me gusta. A mí me gustaría a la radio cuando empecé con Paco. De principio y ahora. Y yo la conocí hace ya tiempo, que estaba antes con Raquel. ¿Te acuerdas, Paco? Me acuerdo. Ese día fue. Y ese día, no voy a cantar, no. El importante, estoy haciendo otra cosa. Ilusión y alegría. Eso lo queremos todos. Y un compañero que estaba aquí a la radio, la conocías tú, Paco, se llama Jesús Amazá, que no está. Un plazo para todos que no está Jesús Samazán. Buenos días. A mí no me gusta la radio, pero a mí me gusta, que yo tengo mucha marcha, pero me gusta oírlo, pero no me gusta irme porque la monitora me obliga y dale que te dale, y dale que te dale. Y luego no me deja salir, no me quita el día, luego me pone otro día. Vaya cachondeito que tiene la señoría. Una educadora. Pero voy. Porque, a ver, hay que salir. Me gusta salir a la calle. Me gusta mucho salir a la calle, pues así conoces a gente, amigos, amigas y de todo. Porque yo a mí no me gusta estar en la residencia. A ver si algún día lo consigo y me voy. No problema. Eh, Soy Celeste y gracias a la radio, por fin, mi sueño y me suelto mucho la radio y todo eso. Y por gracias por la radio, Paco, Susana y Civite, Tinder Civite, ahora tenemos una radio M21 del Ayuntamiento de Madrid. Y queremos que oiga la emisora, es Señales de Urano, M21, es para todos, que lo hagáis. Y bueno, Paco, tú también, lo quiero, pero estoy en las dos radios, contigo y con M21. No te cambies, por favor, Paco. Mi nombre es Olga y la radio me ha dado muchas alegrías. Y os invito a toda la exposición de arte de la Escuela Oficial de Cerámica. El 4 de abril en Guardamos la exposición Espacio Virgente. ¿Por qué me gusta ir a la radio? Porque vi a Perico Delgado. Y me senté a él. A mí me gusta mucho la radio porque me hace sentir feliz. Es una ilusión que yo tengo de ir porque me apetece, estoy muy contento, y gracias a Mario y a Javi el educador, voy con ellos porque siento placer y ir con ellos. Y yo también canto y hago baile. Entonces voy a cantar una canción para que vosotros tengáis este recuerdo mío. La canción empieza así la canción. Dios te salve María, a la gracia de Tora, es por ti, madre mía, que por tu nación. Dios te salve María, que lo que estoy ahora es por ti, Macarena, que por tu selección. Pues a mí me gusta la radio porque es una experiencia más y para ver si de una vez podemos colaborar las personas con discapacidad en cualquier tipo de emisora de radio. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Pues para mí la radio pues ha sido, para empezar, pues un sitio donde pasar el tiempo, entretenerme, donde sabría expresarme y donde me he juntado con gente bastante interesante y amable, y la verdad pues me he sentido a gusto y la verdad, y por eso sigo continuando en el programa en el que estoy. Para mí básicamente la radio es un modo de expresarme al mundo. Alegría, Macarena, Macarena. Hola, buenos días de nuevo. Pues para mí la radio, como ha dicho Íñigo, también es una forma de expresarme ante el mundo. Empecé pues hace creo que año y medio en el programa ¿Y tú qué opinas? Y para mí ha sido una experiencia muy positiva, la verdad. No sé cómo lo habréis vivido vosotros y vosotras. Yo la verdad es que para mí ha sido una experiencia totalmente nueva, totalmente innovadora. Me ha gustado muchísimo. O sea, he podido compartir muy buenos momentos junto a mis compañeros y compañeras. Y bueno, y venía también a presentar una palabra que creé para representar a nuestro colectivo. La palabra es divercapacidad y viene a sustituir a la palabra discapacidad. La palabra la creé para quitar todas las connotaciones negativas de la palabra discapacidad, y sería una mezcla de diver. Por una parte sería las distintas, pues diver sería diferente, divergencia, y por otro, capacidades, y también podríamos ver diver como divertido, también podría ser entonces como capacidades divertidas o diferentes capacidades. Entonces, yo lo venía a presentar ante vosotros a ver qué os parecía esta palabra y también a pediros que la difundáis. Y qué mejor medio que la radio y este momento, el Día Mundial de la Radio. Así que, bueno, pues no. Que os pregunto a todos si os gusta esta palabra que os propongo ahora. A mí sobre todo la radio me encanta, porque además, como decían anteriormente mis compañeros, sobre todo para expresarme, para relacionarme y sobre todo, vamos, me da más seguridad, sobre todo más seguridad en mí y sobre todo en la otra emisora, la M21, he conocido a dos personas muy especiales para mí, porque además me está yendo fenomenal, estoy súper contentísimo, la verdad es que lo mejor de mi vida. La verdad es que voy a seguir para adelante. Acabo de este proyecto y voy a seguir para adelante. Siempre para adelante, siempre para adelante. Llevamos un mes con la M21 y ojalá dure, dure, dure, dure, dure, dure, dure. Yo he llevado a la radio a la tilde de Sírvete. ¿Te voy? El último, pero no por eso. Ah, gracias. Soy menos importante. Vamos a la radio en Carte. ¿Qué pone aquí? Vamos a la radio en... Enlace, perdona. Radio Enlace. Enlace. Tu hermano está fatal, ¿eh? En autobús. Y yo me encargo de controlar las paradas del autobús en tiempo. Y bueno, Paco, que está ahí... Por favor, que por silencio. También me gusta porque me pone la música que a mí me gusta. ¡Hala! Bueno, a mí especialmente me gusta la radio, pues porque es muy divertida, muy entretenida, te hace entretener, ¿vale? Te aburres los momentos y te pone la radio, ¿vale? Yo llegué a la tilde de Sírvete desde los comienzos. Empezamos en el 2015, ¿verdad, Paco? Y llevamos 4 años, ¿eh? Y yo, cuando yo conocí a Paco, en persona, de verdad, me dijo él, yo trabajo en Radio Enlace. Dice, yo soy locutor de Radio Enlace. Y le dije yo a Paco, pues que sepas que yo sigo Radio Enlace, esté en donde esté, ¿sabes? Y la radio, a mí, pues me apasiona. Y especialmente me apasionan también otras emisoras, como Los 40, Dani Moreno, ¿vale? Que también está por aquí, ¿eh? Le mando un saludo también, que también pues me apasiona mucho la radio y a mí pues me encanta. Hola, otra vez soy yo, Amadeo. Oye, que me ha gustado la palabra capacidad, porque todos somos capaces de hacer muchas cosas. Felicidades al compañero. Y hablando de mí, que me veis una persona que soy muy charlatón, pues no. Yo desde pequeño tenía muchos complejos, porque tenía vergüenza, porque no vocalizaba bien, tal. ¿Qué ha pasado? Que al ir a la radio he vocalizado mejor. ¿Cómo? Leyendo en voz alta. Es la mejor terapia para vocalizar. Hacerlo vosotros también. Que oída mejor, mucho mejor. Aunque lo hacéis muy bien, pero hay que superarnos cada día, ¿vale? Eso es. Nada más. Gracias. Hola, yo soy Kiko y lo que quería deciros es que me ha gustado mucho la mañana haber estado con todos vosotros, haber participado en todo lo que habéis dicho de la radio. Me ha gustado mucho conoceros, espero que sigáis todos muy muy bien, sobre todo locutores, locutoras y todo, porque me ha gustado mucho que haya venido la persona a entrevistar, que nos hemos entrevistado y espero que vuelva a ver otro programa igual que este. Muchísimas gracias a todos. Hoy queremos reconocer a los técnicos que empleo y discapacidad de los distintos talleres que disfrutan y trabajan para y por nosotros, y os queremos preguntar qué significa la radio y los talleres para vosotros. José Antonio de la Barandilla. María de Échale Papas. Mario de Échale Papas. De los distintos talleres que disfrutan y trabajan para y por nosotros, y os queremos preguntar qué significa la radio y los talleres para vosotros. Pues la radio, básicamente, creo que aquí las compañeras y los compañeros de los distintos programas lo han explicado durante toda la mañana. Es la herramienta comunicativa más potente que tienen estas chicas, que tienen estos chicos, sobre todo porque en esta sociedad tan absurda en la que la imagen es lo primero, en la radio no importa. Solo vale que se te escuche. Genial. Elena de Espacio Ilusión. Soy Elena del Centro Ocupacional Juan de Austria. Y bueno, llevo muy poquito en esto, realmente una semana. El martes pasado fue la primera vez que fui a Radio Enlace. Y por lo que pude ver con los chicos de mi centro, creo que es una herramienta fabulosa para trabajar muchísimas cosas. Sobre todo creo que desde el punto de vista emocional, para su autoestima es fundamental. Y creo que eso es la base para trabajar el resto de las cosas de la vida. Entonces, yo estoy contenta, me ha parecido un área preciosa que no había recalado jamás y espero continuar. Así que pues nada, gracias, muchas gracias a todos. Guadalupe de Espacio Ilusión. Pues para mí es una experiencia muy gratificante trabajar en la radio con ellos. y es una experiencia en la que los profesionales nos llegamos a emocionar con ellos. Susana de la Tilde de Cervite. Bueno, pues la verdad es que después de todo lo que han dicho me lo estáis poniendo un poquito difícil, ¿eh? Porque a ver ahora qué es lo que cuento yo. Pues porque sé decir muchas cosas, pero no sé si este es el momento adecuado. Bueno, a mí la verdad es que llevamos desde el 2015, como han dicho ellos, en la Tilde y nos ha dado muchas cosas a nivel personal. Ellos han ido superando muchísimas barreras, porque todos tenemos barreras, yo también. Yo he tenido que superar mi timidez, que aunque no lo parezca, que aquí hablo mucho, pero hablo mucho porque, como siempre les digo a ellos, no nos ve nadie. Podemos ir a la radio, podemos ir en pijama, si queremos, ¿no? Aunque vamos todos peinadísimos y guapísimos, pero bueno, eso nos abre muchas fronteras. Entonces yo lo que reclamo es la capacidad que tenemos todos para seguir adelante. Con eso me quedo. Y ahora, Vanessa, Jessy y Jordi. Pues soy Jessy, forma parte de Gigantes y para mí era una experiencia fenomenal. He aprendido muchos de nuestros participantes en Gigantes y me parece que podemos seguir avanzando y siempre hay cosas de mejorar y todo eso, y por eso encantada, gracias de invitarnos y fenomenal. Y un fuerte aplauso a nuestro técnico de sonido Paco de Radio Enlace. Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Pues vamos a hablar un poquito. Nada, simplemente decir que creo que es muy importante el seguir trabajando todos los días en cada una de las radios en las que estamos, el seguir contando, el seguir hablando y el que nuestros temas, vuestros temas, sigan siendo noticia. Y yo creo que está muy bien seguir trabajando este tipo de radio, ¿no? Las radios de las de todas las voces, ¿no? Y hay que conseguir una realidad, y es que esta radio sea la radio del presente. Yo, bueno, hasta un compañero aquí en los 40 que ha dicho, a ver si conseguimos un programa. Ahora que no nos oyen, qué atrasado están. Están a años luz del resto de las radios. Compañeros de Almenara, compañeros de Enlace, de Vallecas, de Gestión a lo que era. 2, 3, 4, 5, en nuestro caso hasta 9 programas. Por eso no envidio a los 40. Para nada. Hasta la próxima. Muchas gracias y mucha suerte en el trabajo.